Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 248 del Rincón del Fanático. Y señores, hay que presentarles a mi compañero y amigo Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás? Roberto, muy buenas noches, un placer estar contigo, con la audiencia, de verdad que muy contento. Bueno, de paso pedir disculpas a la audiencia, la semana pasada tuvimos un pequeño inconveniente y no pudimos grabar, pero bueno, estamos nuevamente para que podamos hacer esta sección, este programa, y bueno, muy contento. Aprovecho para darle también la bienvenida a nuestro querido compañero Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván, buenas noches, Roberto, y saludo a la audiencia. Pues aquí una vez más, en el Rincón del Fanático, debo decir que estoy un poquito aquejado de la garganta, pero bueno, haciendo lo posible por hacerlo todo lo mejor posible. Muy bien. Qué bueno. Está bien, pues con esto vamos a las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, a ver, platícanos, Iván, ¿qué traes en esta ocasión? Bueno, mira, en esta ocasión vamos a tocar algunos temas relacionados con el fútbol. Hoy tuvimos Champions, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los equipos que van a estar ausentes, los grandes ausentes en la Copa del Mundo del año entrante, y los equipos que lograron clasificar en sus respectivos repechajes. Eso por una parte. También, bueno, voy a hacer una pequeña mención sobre el final de la temporada de Fórmula 1. Ya cerramos el telón de los deportes a motor por este año. Voy a hacer una mención muy pequeñita de esto. Y bueno, por supuesto, pues compartir con Ángel la sección de béisbol, donde hay muchos temas interesantes que vamos a estar compartiendo con toda la audiencia el día de hoy. Eso es lo que traigo por... Ah, por favor, y se me olvidó dar los numeritos y cómo va hasta ahora la NBA. También vamos a hacer un pequeño paneo para ver cómo está eso en el mejor basquetbol del mundo. Ángel. Sí, estoy contigo. En el tema de béisbol tenemos tanto los premios individuales que fueron ya entregados con poca sorpresa. Y también tengo el tema de la planilla para lo que es el Hall de la Fama, las votaciones para el Hall de la Fama, que empiezan ahorita y hasta el 31 de diciembre para lo que sería la clase del 2018. Vamos a hablar un poquito de eso también. Y pues vamos a tocar el tema de la Champions League, que se reanudó hoy la fase de grupo. Entonces hay partidos interesantes ahí también el día de mañana. Muy bien. Muy bien, pues por mi parte yo nomás traigo la NFL, la semana que hubo recién, el partido de Patriots contra Raiders aquí en México y los comentarios nefastos y de baja calidad y clase que hizo Bill Belichick regresando a Estados Unidos después de México. Eso es lo único que traigo, ¿va? Muy bien, señores, vámonos a un corte y ahorita regresamos para platicar de las noticias. En un momento continuamos. ya volvimos. Saludos, estamos de vuelta con el Rincón del Fanático. Y bueno, en esta primera sección vamos a hablar tanto de béisbol como de balompié y un poquito de baloncesto. Entonces, Iván, pocas sorpresas en los premios de Major League Baseball. Los novatos de la Nacional y de la Americana, pues eso estaba encantado. Tanto Cody Bellinger como Aaron Judge, pues arrasaron ese premio. Yo creo que muy merecido de parte de ambos. Ambos establecieron pues récord de cuadrangular en sus respectivos circuitos. En cuanto a los más valiosos, bueno, pues ahí tanto Roberto como nosotros, Roberto por ser fanático de Houston y nosotros por ser compatriotas de José Altuve, pues celebramos mucho ese premio que le dieron al pequeño gigante. ¿Cómo lo recibiste en la noticia, Iván? Bueno, sí, que realmente, como tú dices, no hubo mayores sorpresas. Y bueno, muy muy muy contento por el galardón que se llevó Altuve, ¿no? No solamente el bate de plata, sino que bueno, se llevó el MVP. Yo comentaba con muchas personas que bueno, que hubiese sido algo infame y muy injusto pues que le hubiesen dado, que no se hubiese llevado este galardón. Todos sabemos que la prensa especializada pues tira más hacia sus coterráneos que hacia los extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, o sea, a veces se han visto cosas un poco injustas y no es la primera vez que pasa. Por eso yo decía que era muy injusto si esto. Pero es que de verdad, los números que puso Altuve y las circunstancias donde cómo se desenvolvieron y que obviamente llegó a la Serie Mundial, pues yo creo que eso hacía prácticamente imposible que no se llevara este premio. Bueno, muy muy contento por lo acontecido. Sí, quiero agregar solamente a lo que tú estás comentando, que estas votaciones se hacen antes de la postemporada. Entonces, la Serie Mundial y todo eso es un agregado, pero no tuvo ningún tipo de influencia en la votación. Quería hacer esa aclaratoria solamente. En la Liga Nacional, bueno, Giancarlo Stanton se llevó el premio MVP. Ahí sí, quizás hubo un poco de sorpresa porque si bien tuvo números espectaculares en el renglón de cuadrangulares, pero bueno, había otros peloteros que lo comentamos aquí, que quizá, por lo menos a mi manera de ver las cosas, fueron más valiosos para sus equipos porque los llevaron más lejos, pues, los llevaron sí. Temporada. Entonces, bueno, Giancarlo también se lo merece, pues, 52 cuadrangulares, pues, se dice rápido. En el renglón del picheo, Corey Kluber, el as de los Indios de Cleveland, que lo habíamos mencionado aquí en el podcast como principal favorito, también se llevó pues el Cy Young a su casa. Y donde para mí no hubo cuadro con seis fue en la Liga Nacional, donde yo pensaba que el premio estaba cantado para el zurdo Kershaw, no fue así. Y por segundo año consecutivo, el derecho de los Nationals, Max Scherzer, se lleva el premio. ¿Cómo viste ese resultado? Bueno, también me sorprendió. El de la Americana no tanto, pero el de la Nacional sí me sorprendió. Yo también pensé que se lo iba a llevar Kershaw por todos los ocho de la temporada. Lo que pasa es que Scherzer es esa clase de pitcher que dan un espectáculo de verdad increíble. Y bueno, es bárbaro. Tipo, yo le digo cariñosamente brazo de goma, porque wow, lo que hace Scherzer, pocos lanzadores lo hacen. Entonces, bueno, bien merecido pues el premio. Así es. Bueno, entonces ya con eso pues termina lo que tiene que ver con los premios de la temporada. Y bueno, ahora lo que viene es la agencia libre. Vamos a ver qué trades se producen ahí. Se está rumorando mucho el tema de Giancarlo Stanton. Definitivamente Jeter quiere establecer algún tipo de negociación saliendo del Slugger, que tiene un contrato sumamente oneroso y que los Marlins no pueden pagar. Entonces yo pienso que alguna de las grandes ciudades, sea Los Ángeles, sea Chicago, sea Boston o Nueva York, alguno de esos equipos de grandes mercados que tiene grandes nóminas y grandes ingresos televisivos y por todos los conceptos, pues uno de esos equipos pues se va a llevar el premio grande de Giancarlo Stanton. Vamos a ver dónde termina el eslogan. Sí, porque lo que pasa es que él no es agente libre, pero es una pieza que, o sea, que puede llegar por vía trade, o simplemente por alguna cláusula ahí que los equipos lo compren, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver en este receso invernal a ver qué es lo que va a pasar con Giancarlo Stanton, pero obviamente que es una ficha sumamente codiciosa, o codiciada, mejor dicho, para cualquier equipo de o de la Nacional o de la Americana. Coincido. Okay. Bueno, lo otro que salió el día de ayer fue entonces la boleta con los nombres pues, de los candidatos para el Hall de la Fama. Y ahí hay nombres muy, pero que muy importantes. Pienso que el más importante y que yo creo que va a ser electo en su primera escogencia es Chipper Jones, el tercera base de los Bravos de Atlanta, que jugó toda su carrera, pues uno de estos pocos peloteros que hoy en día juega toda su carrera con un equipo. Está considerado pues junto con Mickey Mantle pues quizá los dos mejores bateadores ambidiestros que han habido en la historia. Yo creo que él es un número puesto. Está también el slugger Jim Tomey, que bateó 612 jonrones, el leñador, ¿te acuerdas del leñador? ¿Cómo no? Con dígame, uh-huh. Cuando jugaba con... Hacía esa tripleta mortal cuando jugaba en Cleveland. ¿Quién puede olvidar eso? Bueno, Tomey es el octavo de todos los tiempos con 612 jonrones. Y yo creo que tiene también mucho chance de llegar, quizá en su primera oportunidad. Sobre todo porque, a pesar de que él jugó en la era del poder, en la era de los esteroides, él jamás se le mencionó ni en el informe Mitchell, ni en ninguno de las investigaciones que hizo el Congreso, ni estuvo metido en escándalo, absolutamente nada. Entonces yo creo que él es uno de los que va a estar ahí en los primeros lugares. También está nuestro compatriota Omar Vizquel. Omar Vizquel jugó 24 temporadas y ganó 11 guantes de oro en su carrera. Entonces bueno, uno de los mejores, si no el mejor shortstop de la historia. Pero ahí sí yo no estoy muy seguro, por supuesto que lo celebraría que Vizquel entrara, pero yo creo que él va a tener que esperar, yo no creo que él entre de primero. Entonces te pido tu opinión, tú como fanático del Caracas y de Vizquel, ¿cómo ves el chance de Omar Vizquel? No, yo comparto la opinión tuya, yo creo que no, a pesar de que tiene muy buenos números, no creo que entre de una vez. Hay nombres interesantes ahí que realmente creo que tienen más prioridad que el de Omar, pero bueno, ya el hecho de que sea nominado, pues bueno, ya yo un gran logro. Bueno, lo que hizo Omar, pues increíble. Lo único que le faltó en su carrera fue un anillo de serie mundial. Lo tuvo muy cerca, pero bueno, lamentablemente en esa temporada Cleveland no pudo ganar, perdió con los Marlins de Florida, en ese momento era Marlins de Florida. Y bueno, se quedó con esa espinita pues de no tener un anillo de serie mundial. Aquella serie mundial que Cleveland estaba ganando, pero que José Mesa botó los juegos salvados, ¿te acuerdas? Cómo no, que de hecho en Omar escribió un libro en su memoria y bueno, y José Mesa se ofendió y hasta le ofreció unos golpes por lo que Omar puso en sus memorias, ¿no? Cómo se le veía el miedo en el rostro a José Mesa. Verdad que fue lastimoso para esa serie. Okay, hay dos candidatos importantes que vienen del año pasado, pero que no llegaron al 75% mínimo para ser elegidos, que es uno de los mejores relevistas del béisbol, Trevor Hoffman. Trevor Hoffman tiene el récord de los juegos salvados en la Liga Nacional con 601 y lo tuvo este récord, era el récord de Grandes Ligas hasta que llegó Mariano Rivera y lo superó. Entonces bueno, vamos a ver qué pasa con Hoffman. Yo creo que tiene también bastante chance porque él llegó hasta 74% y el otro que viene del año pasado es Vladimir Guerrero llegó a 71.7%. En el caso de Hoffman es la tercera vez que aparece en la boleta y Vladimir aparece por segunda vez. A mí no me gustan mucho los chances de Vladimir, pero bueno, sacó bastante bastante votos. Vamos a ver cómo le va esta vez. El año pasado fueron electos, que ya eso lo creo que lo tocamos aquí en el podcast, fueron electos Jeff Bagwell, Tim Raines e Iván Rodríguez por la parte de los jugadores, y por la parte de los ejecutivos John Schurholz de los Bravos de Atlanta y el comisionado, el ex comisionado Butzelli. Esos fueron los que entraron este año. Entonces, bueno, como yo dije antes, las boletas tienen que ser entregadas, los votantes tienen hasta el 31 de diciembre, ¿ok? Para entregar su escogencia. Los resultados se van a anunciar el 24 de enero por MLB Network y MLB.com. Y la ceremonia de apertura, pues, de introducir a los nuevos miembros, va a ser el 28 y 29 de julio allá en Cooperstown, que es donde está pues el Templo de los Inmortales. Exactamente. Dime. No, que estaba también viendo por aquí, Ángel, que van a ser también evaluados por primera vez el curazoleño Andrew Jones, el panameño Carlos Lee, el lanzador cubano Iván Hernández y los pitchers venezolanos Johan Santana y Carlos Zambrano, al igual que el jardinero japonés Hideki Matsui, pero creo que todavía le falta mucho. Y bueno, yo creo que ni Santana ni Zambrano creo que tengan puntos para entrada de Cooperstown. Honestamente, bueno, no. Santana va a sacar unos cuantos votos, porque hay que recordar que el Bocho ganó dos premios a John, y eso da puntos, pues, ¿ok? Claro. No creo que sea elegible, que sea electo, pero yo creo que sí va a sacar unos cuantos puntos, quizás lo suficiente para mantenerlo en la boleta hasta el año que viene. ¿Qué te puedo decir? En el caso de Vizquel, tiene un récord, que es el de 1734 doble plays, que es el máximo registro para un shortstop, ¿ok? 144 más que Ozzie Smith, que fue elegido en el Hall en 2002. Entonces, si tú comparas los dos, Ozzie Smith y Omar Vizquel, son peloteros más o menos parecidos. Ambos, excelentes defensores, ambos buenos corredores, pero ninguno de los dos era un gran bateador. Al final de su carrera, Vizquel bateó un poquito más. Él terminó con un promedio de 272 y 2877 hits. Le faltaron 123 para llegar a los 3000. Si hubiera llegado a los 3000, ahí yo sí te digo, elegido de una para el Hall de la Fama, porque ya normalmente un bateador que llega a 3000 hits, ya eso es un pasaporte para... Claro. Para el Hall de la Fama. Pero bueno, vamos a ver cómo le va a nuestro compatriota. En el caso de Santana, 122 y 60 y dos premios Cy Young para los Twins de Minnesota. Y bueno, los demás yo creo que van a estar ahí, pero yo creo que van a salir de la boleta. El caso de Andrew Jones, el caso de Iván, el caso de Johnny Damon, Matsui, el Jamie Moyer, Matsui, ¿quién más? Edgar Martínez. Y bueno, los que siempre traen, digamos, polémica. Roger Clemens, Barry Bonds y el amigo, ¿cómo se llama? El dominicano, Sammy Sosa. Sí, no, olvídate. Eso nunca van a poder entrar por el escándalo de la sustancia prohibida. Bueno, un caso bien interesante, ¿no? Que fue el miembro del Hall de la Fama, Joe Morgan, emitió una carta abierta, ¿ok? Para todos los miembros de la asociación de la Baseball Writing Association, que son los que votan en este caso. Y la carta de Morgan decía más o menos, yo les pido que por favor no voten sin nombrar a ninguno, ¿no? Pero lo dijo así en general. Por favor no voten por ningún pelotero que haya estado metido en el informe Mitchell o en problemas de performance enhancement drugs. Entonces ya con eso está nombrando a los tres, a Sammy Sosa, a Barry Bonds y a Roger Clemens, que si no fuera por eso, los tres tendrían que estar ya en el Hall de la Fama, porque los tres tienen los números. Pero sí. esos números yo le pongo asterisco. Claro. Roberto, creo que tú quieres comentar algo. Yo no sabía que Roger Clemens había tenido este problema de drogas. Pensé que era un gran pitcher. ¿Cuándo se le descubrió que estaba metido en eso? Sí, él, bueno, de hecho mintió bajo juramento cuando fueron al, tanto él como Palmeiro, como Maguire, todos ellos fueron interrogados en el Senado, en una comisión especial del Senado que está investigando este reporte de Mitchell. El reporte Mitchell fue un informe que se sacó pues entre los peloteros que jugaron en esa época, los años 80, los años 90. Y entonces ahí salieron nombres, bueno, importantes, ¿no? Salió el Big Papi, estaba Clemens, estaba, bueno, el más puñado de todos, que era José Canseco, que de hecho escribió después un libro sobre eso, y entonces enlodando una cantidad de gente, hablando de Maguire, hablando de Clemens y de todo el mundo. Y en el caso de Barry Bonds, pues también, pues es el máximo jonronero de la historia, pero yo creo que no va a ser electo Hall de la Fama, a pesar de los espectaculares números que tuvo. Y sí, Roger Clemens estuvo metido, y el propio Andy Pettit, que fue compañero de él dos veces, fue compañero en los Yankees de Nueva York y fue compañero en los Astros de Houston, es correcto. Y él era, Pettit era un hombre muy, muy religioso, y entonces yo lo dijo, pues que él vio, él fue testigo de cómo le llegaban los trainers y antes de los juegos y lo inyectaban, entonces con esteroides y todo este tipo de cosas. Ah, guácala. Así es. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, Ángel, buenísimo. Entonces, bueno, yo creo que con esto terminamos la sesión de béisbol. No sé si tienes algo más que comentar sobre esta sección o pasamos directamente a la NBA. Vamos a la NBA que está caliente. Ok, vámonos una vez, vamos a pasar de una vez directo a las posiciones. Bueno, como todos saben, el oeste, en estos momentos el oeste es la conferencia más poderosa o la que tiene los equipos más blindados. Y bueno, podemos ir dándolo cómo van esos números, ¿no? Sí, señor, está el equipo de, bueno, vamos a nombrar los primeros ocho que son los que entran. Si la temporada terminara hoy, serían los que entran en los playoffs. Entonces, el primero, Roberto, está el equipo de Houston, que yo te dije que es uno de los que mejor se reforzó para este año. 13 ganados, 4 perdidos. Le sigue Golden State con el mismo récord. San Antonio. ¡Yeah! Exacto. 6. Yo creo que este equipo de San Antonio está jugando por encima de sus posibilidades. Este es el equipo que se va a desinflar. Portland, que me sorprende verlo aquí, entre los primeros 4, 17, Minnesota 17, Denver también 17, New Orleans 9-8 y Memphis 7-9. Estos serían los que en estos momentos estarían jugando playoffs si terminara la temporada. Pero luego viene un equipo que yo estoy seguro que va a quedar entre los primeros 3, que es el Oklahoma City Thunder. El Oklahoma City Thunder no ha tenido un buen comienzo, tiene 7-9, pero yo estoy absolutamente seguro que este equipo va para arriba. Luego viene mi equipo, Los Ángeles Lakers, que yo creo que más bien va para abajo, tiene 7-10 en este momento. Phoenix, Utah, LA Clippers, Sacramento y Dallas son los que siguen después. Entonces, bueno, para resumir, me sorprende lo de Portland, me sorprende un poquito New Orleans y, por supuesto, Oklahoma City, que yo creo que es un candidato con esa tripleta atacante que tiene de Carmelo Anthony, de Paul George y de Russell Westbrook. Yo creo que es candidato a jugar la final. Por cierto, mañana hay un partidazo. Mañana por la noche lo transmite ESPN, así que se lo recomiendo. Que es Golden State contra Oklahoma City. Entonces le recomiendo ese partido mañana. ¿Quieres hablar del este, Iván? Ok, sí, bueno, el este, sí, vi el anuncio precisamente de ese partido, va a estar muy bueno, dos equipos muy fuertes, y sí, la verdad que es muy extraño ver a, yo pensé que Oklahoma iba a estar también en los tres primeros, ¿no? Porque son los equipos que se han reforzado más fuerte, ¿no? Y bueno, ese récord de 7-9 me parece que es un tanto irreal, pero bueno, yo creo que deben mejorar. Bueno, en el este, bueno, el equipo de Boston, un arranque bastante bueno, 16 ganados, 2 perdidos, bueno, inclusive mucho mejor que los del oeste. Con la llegada de Kyle Irving, este equipo parece distinto, ha ganado bastantes partidos, y bueno, creo que habrá que contar con ellos. Le siguen los Raptors, que siempre están en la pelea, los Pistones de Detroit, casi tienen casi el mismo récord, 11-5, 11-6, Después el equipo de LeBron está en el cuarto lugar, ojalá se quede ahí. El equipo de Washington igual, 17. Y después vienen New York Knicks, Philadelphia 76ers y los Indiana Pacers. Esos serían los 8 equipos principales que estarían obviamente en playoffs si la temporada se acabara el día de hoy. De ahí para abajo, pues bueno, Milwaukee, Orlando, Charlotte, los Heat de Miami, que me extraña verlos tan abajo, es un equipo que tiene piezas jóvenes interesantes. Y bueno, igual que el equipo de Chicago Bulls, 3-11, wow. De verdad que bien mal el ex equipo de Michael Jordan. Y cierra Atlanta Hawks con 3 ganados, 14 perdidos a 12 juegos y medio. Así que bueno, esos son los numeritos de la conferencia del Este. Si había alguna duda de quién es el mejor equipo del Este, pues ahí queda bien claro, ¿no? Sí, yo sí, pienso que LeBron va a tener que, LeBron y su compañero, van a tener que ponerse mucho las pilas si quieren repetir la final, pues, que viene jugando ya, ¿cuánto? 3 años seguidos. Sí, sí, es correcto. Y han perdido 2. Ahora, okay, nada más, perdón, dime. Un comentario. Houston va en el primer lugar de la Oeste, aún sin Chris Paul, que está lesionado, lleva 3 semanas lesionado. Cuando se integre va a ser mucho mejor. Claro, claro. Y tanto en defensiva como en ofensiva, en los dos aspectos, Roberto. Tú tienes toda la razón. Ok, bueno, muy bien. Vamos a los números individuales. El líder anotador en estos momentos es Kyrie Irving, de los Celtics de Boston. 47 puntos por partido, se dice rápido. Wow. Anthony Davis, de New Orleans, tiene 36. Harrison Barnes, de Dallas, 31. Víctor Oladipo, de Indiana Pacers, 29, y Ben Simmons, de Filadelfia, 27. En los rebotes, Dwight Howard, de Charlotte, 20 rebotes por partido. Noah Vonleh, 18. Enes Kanter, 16. Russell Westbrook, 16. Y Anthony Davis, 15. En asistencia, Russell Westbrook, de Oklahoma City, 12 por partido. Kyle Anderson, de San Antonio, 10. Dennis Schroeder, de Atlanta, 9, Darren Collison, 8 y LeBron James, 8. Esas son las tres categorías más importantes. Lo demás son tiro libre, tiro de 3, etcétera. Eso es lo que yo tengo de la NBA. Pues está obviamente caliente, hay que seguirlo. Es el deporte junto con la NFL, pues, que nos depara más emoción en esta época del año. Y bueno, pues hay que seguirlo, cada quien siguiendo a su equipo. Y pero por ejemplo, en un partido como el de mañana, que enfrenta al líder, pues, al campeón defensor de la conferencia oeste, contra el equipo que mejor se reforzó, en mi manera de ver, es un partido que yo voy a tratar de no perderme, a pesar de que yo no le voy a ninguno de los dos equipos, pero tienen jugadores de clase mundial ahí, y ese tipo de partidos hay que verlo, ¿ok? Sí, definitivamente. Definitivamente. Bueno, muy bien. Entonces, dicho esto, bueno, vamos a pasar a hablar de fútbol, Ángel, porque han habido cosas interesantes, ¿no? Antes de entrar en Champions, pues yo quisiera hacer mención a lo sucedido en los partidos donde se decidieron posiciones, pues que eran muy esperadas, pues, por muchos países. Pero bueno, voy a hacer mención específicamente a la que nos atañe a los latinoamericanos, y es que el equipo de Perú bueno, alcanzó una victoria importante ante Nueva Zelanda de 2-0, pues bueno, que le permite, pues, meterse como otro de los equipos de este lado del continente que va a asistir al Mundial. Muy, muy emotivo. Bueno, lo he hecho por el técnico Gareca, con este equipo, que bueno, todos los compañeros le bueno, fue dedicado, pues, a Paolo Guerrero. Todos sabemos lo que pasó con este jugador, con el capitán de esta selección, que bueno, fue se le acusa de consumir sustancias prohibidas. Eso es un litigio que está, eso es un, bueno, una cuestión que pique y se extiende, no sé cómo va eso, pero bueno, lo cierto del caso es que todos en Perú están muy contentos con este acontecimiento tan importante para ellos, pues que es poder estar en un mundial después de creo que de 30 años, si no me equivoco. 36 años, creo. 36 años, exactamente. ¿Qué te pareció ese resultado? ¿Y tú crees que Paolo Guerrero pueda volver a jugar con la selección? Mira, si te miento, es decir, si te digo cualquier opinión, te estoy mintiendo, porque no conozco los detalles del caso. Pero lo que sí te puedo decir es que si Guerrero no juega, Perú lo va a sentir, porque es de lejos el mejor jugador, no solo que sea el capitán, es que es el que mete los goles. Es el que, bueno, de hecho, Perú tuvo que ir hasta allá, hasta el otro extremo del planeta, a jugar esa repesca, y la jugó sin él. Entonces, mucho mérito para el equipo peruano. Y bueno, al Tigre Gareca le tienen que hacer una estatua allá en Lima. Allá en Lima. Sí. Mira, aquí tengo los equipos clasificados. Ajá. En el caso de... Vamos a empezar ahora aquí por orden alfabético. Por África están clasificados Egipto, Túnez, Marruecos, Nigeria y Senegal. Se quedaron fuera equipos importantes, equipos que siempre han representado, o casi siempre han representado al continente africano, como el caso de la Costa de Marfil, por ejemplo. Uno de los equipos que siempre ha estado animando los mundiales, se quedaron fuera. Los Leones de Camerún también se quedaron fuera, etcétera, ¿no? Pero bueno, estos son los equipos clasificados. Por el caso de Asia, está Australia, está Irán, Japón, la República de Corea, que es Corea del Sur, y Arabia Saudita. Esos son los equipos clasificados por la parte del continente de Asia. En Europa, que aquí hay que hablar bastante, pues está clasificado Bélgica, Francia, Portugal, Suecia, Suiza, Rusia, que es el equipo local, Alemania, Croacia, Dinamarca, Islandia, Serbia, España, Polonia e Inglaterra. Aquí la gran noticia y lo que hizo estallar todos los teletipos, todos los titulares de la prensa deportiva fue la eliminación de Italia. Italia, bueno, ¿qué te puedo decir? Un mundial sin Italia es algo que no se ve desde el año 58. Y sin embargo, los azurri quedaron eliminados por el equipo sueco. ¿Okay? Entonces... que por cierto está Suecia, está en veremos si va a tener o no a Zlatan Ibrahimovic. Zlatan había, aparte de que estuvo lesionado, que perdió toda una temporada por el problema de la rodilla, él se había retirado de la selección. Entonces, bueno, está todavía en veremos si el gran jugador va a volver o no. Yo creo que sí, yo creo que ya con la edad que tiene, debería ser su último mundial y yo creo que él va a querer estar ahí. Pero también se quedaron equipo importante, se quedó Dinamarca, ¿verdad? Holanda. Se quedó, sí señor, perdón, Dinamarca no, Holanda. Se quedó eliminada Holanda. Quedó eliminada, por ejemplo, la República Checa, que siempre tiene buen fútbol. Bueno, el equipo más importante que ha sido cuatro veces campeón del mundo, es Italia. Y por ahí salió una noticia que esto... A la economía de Italia le cuesta alrededor de 1.900 millones de euros el no clasificar al Mundial. Ok, siguiendo aquí con los clasificados, por la parte de América del Norte, del Centro y del Caribe, pues están clasificados los equipos de Costa Rica, México y Panamá. Aquí se quedó el equipo de Estados Unidos. Bueno, Honduras que clasificó, pero quedó eliminado. Pero la noticia fue... que yo te quería preguntar, Roberto, pues cómo lo tomaron los medios de comunicación allá en México, el hecho de que Estados Unidos no clasifique al Mundial, que siempre iban México y Estados Unidos. Pues mira, sí te puedo decir que para todo mexicano que le gusta el fútbol, soccer, amaron que Estados Unidos quedara fuera. O sea, es el rival incómodo. El rival que siempre queda arriba en la clasificación de la CONCACAF, el rival que cuando se enfrentan en el Mundial eliminan directamente a México. Entonces, el hecho de que Estados Unidos no haya pasado y México sí fue toda una celebración. Ahora, debemos de darle gracias a Estados Unidos de que México ha aumentado un poco en el fútbol, porque siempre... El problema es de que se enfrentan a Estados Unidos y tienes que ser mejor para poderle ganar. Entonces, así sería el comentario. Ok, gracias. ¿Sí? Y por último, es la Conmebol, América del Sur, pues entonces clasificó Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay. Esos son los equipos que van a estar entonces en los bombos para el sorteo. No tengo aquí la fecha del sorteo, pero debería ser pronto. Yo creo que debería ser antes de Navidad. Entonces, bueno, aquí en el caso de Sudamérica, pues básicamente la sorpresa ahí fue que no clasificara el equipo chileno, que viene de ser doble campeón de la Copa América, y que en los últimos mundiales había estado clasificando de una manera pues constante. Entonces, esa no clasificación del equipo chileno, que en su último partido perdió con Brasil, pues entonces me imagino que allá en Santiago pegó muchísimo, Iván. Sí, ¿no? Y otro equipo que también había sido un participante constante era el equipo de Ecuador, que también quedó por fuera. Ecuador también ha participado en varios mundiales y, bueno, era un equipo también que siempre se veía en los en cada torneo animando y un equipo duro, pues, pero bueno, quedó por fuera y bueno, finalmente esos son los cinco equipos que nos van a representar por el lado de Sudamérica. Sí, bueno, todo lo que falta ahí es, bueno, ver cuándo va a ser el sorteo y cuando tengamos pues los grupos, pues ahí los comentaremos cómo vemos cuál es el grupo de la muerte o los grupos de la muerte, en fin. Perdón, ¿qué el grupo de la muerte no era Holanda, Estados Unidos, Chile y algún otro país Italia. Eliminado? Italia. Italia. Sí. Ese es el grupo de los muertos, que no es lo mismo. Ah, muy bueno. Hoy tuvimos Champions League. Hay que hablar de la Champions League. Uh-huh. Entonces, pues la fase de grupo, pues tuvimos los siguientes resultados. En Turquía, Beşiktaş y Porto igualaron a un gol. En Moscú, el Sparta y el Maribor igualaron también a un gol. En el Principado de Mónaco, pues aquí una campanada porque a Mónaco 1 y el equipo alemán RB Leipzig 4. Entonces es un mal resultado para el equipo de Falcao, sumamente mal. El histórico Apoel Nicosia pues recibió al Real Madrid y recibió una goleada de 6-0. Comenta, Iván. Bueno, o sea, no, es triste tener que comentar un partido donde juegas con el rival más débil, obviamente, ¿no? Siempre esos partidos no, para mí no revisten mucha espectacularidad, más bien pareciera que fue una práctica, ¿no? Goles de Modric, Benzema, Nacho y Ronaldo. Entonces, bueno, mira. Eso es una noticia, ¿viste? Que Benzema haya anotado no uno, sino dos goles. Una noticia, porque en la liga lleva un solo gol. Sí, no, Cristiano, que metió dos goles, también es una noticia, porque en la liga también lleva un solo gol. Entonces, ahí debo eso. Borussia Dortmund 1, Tottenham Hotspur 2. Este equipo del Tottenham, Iván, cuidado con ellos. Es uno de los mejores equipos de la Premier League. Ya le ganaron al Real Madrid. Ahorita le ganan como visitante al Dortmund. Y bueno, y candidato puede ser primero de grupo. Entonces, este es un equipo que no moja pero empapa. Manchester City, que va cabalgando la Premier League, le ganó 1-0 al Feyenoord. Este es un equipo que en su campeonato holandés está entre los últimos lugares. Napoli, que es uno de los equipos que mejor fútbol practica ahorita en Italia. Napoli 3, Shakhtar Donetsk 0. Y por último, el Sevilla, que estuvo perdiendo por 0-2, con Liverpool, al final se repuso y lograron empatar 3-3 con el Liverpool. Goles de ayer por partida doble y de Pizarro. Mira, Pizarro es el peruano. No es el peruano. Okay, Claudio Pizarro. No, yo estoy confundido entonces. No, este es otro Pizarro. Por Liverpool, el brasileño Roberto Firmino por partida doble y Mané en el minuto 22. Entonces, eso fue la jornada de hoy. El día de mañana van a tener nuevamente acción la fase de grupo. Entonces, el CSKA de Moscú va a recibir al Benfica Portugal, el Karabakh va a recibir al Chelsea, el Anderlecht Bélgica, el Bayern Múnich, el Atlético Madrid, al AS Roma, es uno de los mejores partidos, el Basilea al Manchester United y la Juventus, la Juventus al Barcelona. Y ese sí me parece un gran partido, de paso. Este es un gran partido. Paris Saint-Germain recibiendo al Celtic, ojalá le metan 4. Y por último, el Sporting de Portugal recibe al Olympiacos de Grecia. Eso es la Champions League. Y otra cosa, digamos, pasando a otro tema, pero manteniéndome en el balompié, es que mañana se juega el partido de ida de la final de la Copa Libertadores. Y esto es entre el Gremio de Brasil y el Lanús de Argentina. El que gane este partido, pues obviamente tiene la ventaja y se debe jugar el partido de vuelta, creo que es la semana que viene. Entonces, de estos dos, el que quede campeón de la Copa Libertadores, Iván, va a representar a la Conmebol en el Mundial de Clubes, que se va a jugar en Abu Dhabi, en el mes de diciembre. Interesante, muy bueno. La Copa Libertadores, que es muy poco promocionada, y bueno, creo que poca gente la sigue, pero de este lado del continente sí tiene mucha gente que está pendiente de la Copa Libertadores, que es muy larga, por cierto. Es el equivalente para el fútbol suramericano de la Champions League. Es correcto, exactamente, pero es muy larga. La Libertadores se hace a veces un poco tediosa por lo larga que es. Bueno, pero bueno, es así. Eso es todo lo que tengo. Ok. Bueno, yo para terminar con esta sección, Ángel y Roberto, pues bueno, comentarles que bueno, este fin de semana, precisamente en Abu Dhabi, se corre la última válida del campeonato de la Fórmula 1 del año 2017. Se baja el telón de la Fórmula 1, ya se bajó el telón en lo que es la parte de motociclismo, y bueno, ya por este año pues podemos dar por terminada estas dos categorías. Como ya todos saben, el británico Lewis Hamilton se llevó el título 2017 de la Fórmula 1 con la escudería Mercedes como casa constructora. McLaren está con Honda. Gana Mercedes como constructores y gana Lewis Hamilton como campeón del mundo. Y en motociclismo, pues bueno, Marc Márquez se llevó el campeonato del mundo, ¿ok? Con la gente de Honda. Y bueno, esos son los dos campeones en lo que se refiere pues a lo que yo siempre durante todo el año sigo, que es la parte de deportes a motor. Hay muchas más, hay otras categorías, está qué sé yo, rally, hay mucha competencia, está la Indy, está NASCAR también, pero realmente tiene mucho menos seguidores que la Fórmula 1, por eso nada más comento siempre sobre ella. Entonces bueno, eso ya por ahí se cerró el telón, y bueno, hasta el año que viene, en marzo, cuando bueno, nuevamente se hará comienzo a ambas competiciones. Bueno, por mi parte, pues terminamos con este bloque de noticias, y bueno, si no tienen más nada que comentar, pues bueno, podemos hacer un corte para venir de lleno con la NFL en la siguiente sección. Perfecto, ahorita venimos. En un momento, okay, continuamos. Ya volvimos. Ok, estamos de vuelta en el Rincón del Fanático ya para nuestra última sección, la sección de la NFL, deporte que tanto nos gusta y nos apasiona. Roberto, bueno, unas semanas muy interesantes, muchas noticias. Primero que nada, pues tuvimos NFL en tu país, en México. Bueno, bello espectáculo, me gustó mucho lo que vi en los entretelones, pues la gente muy animada. Cuéntanos un poquito lo sé que no estuviste, pero bueno, viviste ese ambiente, que quiero que nos cuentes un poquito. Claro, hubo cosas buenas, hubo cosas malas dentro de este partido. Las cosas buenas es, bueno, se hizo una derrama económica impresionante. Se calcula que hubo una derrama económica de $300 millones. Solamente hubo, el día del partido fueron $45 millones ese mismo día. Hubo mucha gente que vino de otros países, obviamente, de Oakland, de Boston, personas de Estados Unidos, de otros países, mucha gente de diferentes partes de la República, aficionados, atascaron todos los hoteles habidos y por haber, se veían los jerseys en todos lados. Hay una gran avenida aquí que se llama Reforma. Ahí llenaron de cosas de la NFL, cascos, balones con cuestiones mexicanas. O sea, la neta estuvo muy bien. Yo no tuve el dinero para asistir, sí quería ir, no tuve la oportunidad. Sin embargo, mis amigos te fueron, me platicaron que estuvo padrísimo, que estuvo mucho mejor que el año pasado. El año pasado hubo unos cartelones, los cuales la gente agarró y los hizo aviones y los lanzaba al estadio, o aquel babosito que utilizaba el láser verde para darle a Brock Osweiler. Aquí ya no lo hubo. Ya no hubo el grito este famoso que la FIFA ha dicho que México no debe hacer, el de ¡puto! Ese tampoco lo hubo. O sea, por esa parte te puedo decir que sí fue muy bueno. Ya se aseguraron otros 3 años más de la NFL en México y se dice que quieren seguir trayendo a varios equipos más. Entonces, la neta, por esa parte estuvo muy bien. Entonces, ahora, tú dime de tu parte qué es lo que consideras que estuvo bien, qué es lo que tú viste más bien. Bueno, yo obviamente, lo que pude por la transmisión, pues bueno, todo se veía muy muy organizado, todos los preámbulos, las cheerleaders, el colorido, de verdad que estuvo muy bien. El campo me pareció que estaba un poquitín deteriorado, o sea, noté el césped un poquitín como amarillo, no sé, yo me imagino que debe ser también por la actividad que se juega, obviamente por el fútbol, deben haber muchos partidos en el Estadio Azteca, y obviamente quizás el terreno estaba un poquitico seco, pues, pero en líneas generales lo vi bien. Y bueno, nada, el partido, sí supe obviamente que hubo algunos jugadores que estuvieron, me imagino que se jugó con mucho calor, ¿okay? Porque hubo algunos jugadores que tuvieron que ser hidratados durante el partido. Uno de ellos fue Daniel Amendola, de los que pudieron comentar, y bueno, no sé, tú me dirás si eso es cierto, pero bueno, era lo que los comentarios podían pues decir, pues en esos momentos. Sí, bueno, déjame decirte que ahorita México tiene un clima muy raro. Ahorita debería estar haciendo frío, ¿sí? Frío. Sin embargo, entre las 12 y las 4 de la tarde hace calor como si fuera verano. O sea, te digo que estamos a lo mejor como 25, 28 grados, cuando deberíamos estar entre 15 y 18 grados. Entonces, probablemente por eso no hubo esa deshidratación. Claro, sí, pero, seguramente. Sin embargo, hubo cosas muy buenas. O sea, les tocó un gran clima, no llovió, no hizo frío. La verdad, o sea, fue algo bueno. Jugadores, ya sabes, hablando en el poco español que pueden entender o decir, portando a lo mejor un sombrero de charro, la, la bandera mexicana, o sea, ese tipo de cosas te muestran respeto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y bueno, y obviamente la parte negativa, pues bueno, fueron las lamentables declaraciones de Bill Belichick, que bueno, yo de verdad que no, yo no lo, no, en ningún momento voy a defender lo que dijo, está muy mal hecho, pero yo creo que también, Roberto, que hay que decir una cosa, que generalmente el americano, digamos nacionalista, como es el caso de muchos, bueno, de la gran mayoría de los americanos, todo lo que sea fuera de Estados Unidos es una porquería, ¿sabes? Y eso no es la primera vez que sucede. Yo he escuchado comentarios muy negativos cuando juegan en otras partes, no solamente en el fútbol americano, en otros deportes. Yo recuerdo que aquí hubo un jugador de béisbol, hace muchos años de esta historia, pero te la cuento porque tiene mucho que ver con esto. Un jugador llamado Steve Sachs, que fue un gran jugador de los Dodgers de Los Ángeles, cuando jugó aquí en Venezuela con el equipo Caracas, fue un muchacho que aquí se le ayudó, se le corrigieron miles de errores para jugar. El muchacho, bueno, se le mejoró todo. Ese muchacho llegó directo a Grandes Ligas y después fue una estrella en potencia. Bueno, después que se fue de Venezuela, bueno, tú no te imaginas la cantidad de cosas que habló ese muchacho de aquí del país. Habló, pero pestes, habló cosas horribles, cuando te puedo decir que aquí la gente lo quería muchísimo. Y bueno, es un americano, pues, o sea, ellos fuera de Estados Unidos para ellos es lo máximo, y fuera de su país, pues nada sirve. Entonces yo creo que el caso de Belichick es así, pues, es ignorante en lo que dice, ¿ok? Es ignorante porque imagínate, o sea, decir que la actividad volcánica, por Dios, o sea, erupciones, pero, o sea, de verdad que eso no tiene nada que ver, ¿sabes? Hay mucho también de ignorancia. Entonces, es lamentable, pero también el carácter nacionalista del americano es así. Ese es mi punto de vista, ¿ok? No sé qué opinas tú. Bueno, déjame decirte que yo venía aquí para destrozar al puto de Belichick, pero después de escuchar tus sabias palabras, puta, no manches, pinche Iván, me chingaste, porque yo sí quería cogerme este cabrón. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, pinche Belichick, o sea, bueno, no es tanto Belichick, es el americano en sí. Dentro de Estados Unidos, todo está perfecto, fuera de Estados Unidos es una mierda. Es así. Digo, y vamos a ponerlo. Él agarró y dijo, no, este fue un vuelo muy largo. A ver, espera tu momento. ¿Sabías que un vuelo de Boston a San Diego, porque si iban a jugar a San Diego, es más largo que de Boston a México? O sea, Boston, San Diego son 7 horas. Boston, México son 6 horas y media. Entonces, eso es uno. Pero sí van a volar a Londres, ¿verdad? Ahí no se quejan, ¿no? Ahora, cuando dijo de los volcanes, dije, no mames, a mí llevo años viviendo en esta ciudad. La gran mayoría de los años que llevo viviendo he sido en esta ciudad. Y no me preocupan los volcanes, porque no nos pegan, están tan lejos que no debería de pegar. Claro. Otra cosa, los temblores. Le preocupan los temblores, pero eso sí va a jugar a Los Ángeles, eso sí va a jugar a San Francisco, eso sí va a jugar a San Diego, donde tiene la falla de San Andrés, que es mucho peor que la de México. O sea, yo creo que los comentarios, que hizo Bill Belichick fueron fuera de respeto, sin clase y con caca en el cerebro. Por supuesto, con una dosis de ignorancia elevadísima. O sea, pero bueno. Eso, o sea, ¿sí? Él seguramente escuchó en las noticias que hace 2 meses nos pegó un temblor que mató a muchas personas y a muchas las dejó sin casa. Y este pendejo viene diciendo estas cosas. No, la verdad no puede ser. Pero, pues, es como tú dices. Son gente que no entiende lo que está pasando fuera de su país. Entonces, coincido contigo. No, digo, no hay que meterle más tiempo del bueno a una conversación mala como esto, ¿no? Sí, es así. Pero bueno, era el lado negativo del juego. Bueno, y el partido en sí, bueno, mira, le costó el puesto al coordinador de los Raiders, que fue despedido. Fue una paliza, fue una pela contundente de 33-8. Y bueno, Yo creo que sobran las palabras, Roberto. Ese marcador fue, o sea, de verdad que Oakland, yo pensé que Oakland iba a tener una gran temporada este año y me han decepcionado tremendamente. De verdad que sí. Estoy de acuerdo contigo. Ese 33-8, o sea, al inicio de la temporada o cuando se dijo que iba a jugar Patriotas contra Raiders, asumíamos el partido de la temporada, Sin embargo, Raiders está perdido. El hecho de que hayan corrido al defensive coach, yo creo que es un movimiento por parte de Jet del Río de mantener su puesto. Pero, hombre, o sea, Marshawn Lynch, X. Derek Carr también. Amari Cooper, Michael Crabtree. O sea, inclusive hubo penalizaciones que no haber sido por parte de Raiders. La neta no lo sé. Lo único que sí es de que lo único bueno fue que Patriotas, decidiendo algo muy bueno estratégicamente, fue que el domingo de la semana anterior a esta jugaron en Denver. ¿Y sabes lo que hicieron? Se quedaron en Denver. Se fueron a una, no sé, una universidad o algo que estaba más arriba de Denver, y dijo: vamos a acostumbrar a los jugadores a esta altura. ¿Para qué? Para que cuando vinieran a México no sintieran ese cambio. Eso se me hace increíble. Raiders siguió jugando a la altura, que es como 80 metros arriba del mar. Entonces, México estamos a 2,200 metros arriba del mar. Entonces, para mí, Patriotas hizo lo correcto. No así Raiders. Entonces, creo que aquí la cosa es que, bueno, que Patriotas hizo lo correcto. Pero bueno, si quieres platicamos de otros partidos que... Ah, una cosa antes. ¿Supiste que se murió un ex wide receiver de Dallas que se llama Terry Glenn? No sabía, Roberto. Ah, no sabía. Se murió ayer. Era Terry Glenn, wow. Sí, 43 años y todo. Hubo un accidente en Texas y él se murió. O sea, lamentablemente se murió, entonces nada más era un comentario, ¿no? Un comentario. Oye, sí, vale, lamentable. Mira, para que tú veas. Sí. Bueno. Pero bueno. Si quieres platicamos otros partidos que hubo. Yo no pude ver el de Steelers contra Tennessee, pero esa madrina que le metieron a Tennessee demostró que los Steelers ya están en otro... O sea, están... Ahorita están considerados el mejor equipo de la Americana. O sea, sí, arriba de Patriots, porque tienen un calendario más complicado que el de Patriots en sí. Esa es la diferencia. Tienen 8 ganados, 2 perdidos. Su defensa está en la segunda posición en 5 cosas. En puntos permitidos, en capturas, en yardas terrestres, en yardas aéreas y en otro más. O sea, Steelers se está moviendo... O sea, no te puedo decir que está moviendo las cadenas, pero sí está haciendo las cosas como debe. Entonces, eso me da muchísimo gusto. Sí. Por cierto, Antonio Brown, entre las 10 recepciones que tuvo, tuvo la recepción que fue considerada la jugada de la semana. Una recepción, pero de esas mágicas. Sí. Con una sola mano. La bola le quedó como en el cuello, logró sujetarla y con todo eso... cayó en el piso, pero logró hacer la recepción. Impresionante. De verdad que esa recepción y una que hizo Julio Jones anoche, que de paso debo decirte, Roberto, que para mí el mejor partido de la semana fue el que jugaron anoche Falcons y el equipo de Seahawks. Qué partido tan emocionante y tan bueno. No sé si pudiste verlo, pero qué gran partido. Estuve viendo algunas jugadas. Déjame decirte que yo lo fui a Atlanta y le fui por el hecho de que Seattle tiene 6 titulares lesionados fuera toda la temporada. Entonces aposté, o sea, no aposté, pero puse mi confianza en Atlanta y ganó. Y qué bueno por Atlanta, ¿no? Pero fíjate cómo, tomando esto que estás diciendo... ahorita platica, por favor, de este partido. ¿Cómo hay otros equipos, por ejemplo Green Bay, que no nada más tienen Aaron Rodgers, sino Clay Matthews y muchos otros jugadores ya están lesionados. Entonces, es hoy en día equipos como Seattle o como Green Bay que deben de estar pensando a lo mejor para la siguiente temporada y no tanto en esta. Pero bueno, ¿qué dices del partido de Atlanta contra Seattle? No, fue un partido de verdad, de esos no aptos para cardíacos. O sea, eso fue un toma y dame, una jugada estupenda. Russell Wilson, las yardas por tierra que hizo él mismo, o sea, de verdad, fue un toma y dame. Para mí ese partido, cualquiera de los dos que hubiese ganado, merecía. Lamentablemente, no fueron a overtime porque el pateador de Seahawks, que lo tenía para empatar, yo no sé qué pasó, pero fue una patada malísima, se quedó corto, o sea, iba en la dirección, pero no llegó ni siquiera a pasar, o sea, cayó delante de los palos. O sea, una cosa que yo jamás había visto. Pues está bien que la haya fallado, se te fue a un lado, te pegó al poste, pero es que ni siquiera la llegó, y no era tampoco tan lejos, era como de 39-40 yardas. Pero merecían haber por lo menos llegado al overtime, y lo que hubiese ganado, pues, bien merecido. Pero fue un partido de muchas incidencias. Julio Jones tuvo unas recepciones, pero fabulosas. Mohamed Sanu también tuvo unas recepciones mágicas también, por parte de Seahawks. Bueno, como te dije, aparte de Russell Wilson, tuvo Lockett muy bien, Thomas Rawls. De verdad, mira, el mejor partido para mí de la jornada. Muy, muy, muy emotivo. Y bueno, otro partido que hay que decir, pero fue por la blanqueada, y es que bueno, Ravens le ganó a Packers 23-0, lo que demuestra que la crisis que está sufriendo Packers con la salida de Aaron Rodgers es grave. Yo creo que, como tú dices, te doy la razón, yo creo que tanto Packers como este equipo de Seattle, que estábamos comentando, de Seattle, también yo creo que van a tener que ir pensando en la próxima temporada. Sí, ahora déjame decirte que cuando se lesiona Aaron Rodgers en la sexta semana, tenían 5 titulares lesionados y Aaron Rodgers estaba cargando el equipo, pero obviamente no se puede todo. Entonces, sí, o sea, realmente es algo difícil porque, o sea, tienes puestas todas tus esperanzas en una serie de jugadores y ahora están jugando los sustitutos de esos jugadores y no la están pudiendo hacer. Entonces, es algo de preocuparse realmente. Sí, sí, sí. Digo, ahora, hay algo que quiero decir. Ahora, bueno, primero, nuestra audiencia no sabe que Ángel se tuvo que retirar, tiene un problema con la voz, y es por eso que se retiró y no está en esta sección. Sin embargo, yo creo que se fue porque Gigantes de Nueva York le gana 12-9 a Kansas. Él lo daba como favorito para llegar al Super Bowl y ganarlo. ¿Y dónde está Kareem Hunt? El MVP, entre comillas. Pero bueno. Sí, se salvó. Se salvó de la chingada, Ángel. Exacto. Sí, fue un partido. Sí, yo no lo vi, pero vi los highlights. Y sí, un partido donde Alex Smith estuvo pero fatal, lo interceptaron muchísimas veces, inclusive hubo una jugada ahí donde le pasó la pelota, le pasó el balón a Travis Kelce, y Travis Kelce lanzó hacia la zona de anotación y por supuesto totalmente fuera de foco, y le interceptaron el balón. O sea, fue un partido bastante, bastante atípico. Pero un equipo, pero imperdonable que hayan perdido contra un equipo que tiene 2-8, Roberto. Eso es imperdonable. Totalmente. O sea, un equipo que va a tener más partidos perdidos que ganados. ¿Dónde estaba ese Kansas City que arrolló a Patriotas en la primera semana? ¿Dónde está ese Kansas City que creo que le ganó a Filadelfia también? Ellos llegaron invictos, Roberto, disculpa que te interrumpa. Ellos llegaron invictos, o sea, ellos se quedaron en 6. O sea, llegaron invictos al partido número 6. De ahí en adelante han perdido 4 en fila. Y por los vientos que soplan, bueno, ahora le están echando la culpa a, no, que vamos a probar a Mahomes, que no sé qué. Ahora sí Alex Smith no sirve, ¿sabes? O sea, son las cosas injustas del deporte, ¿sabes? Primero fue una luna de miel con Alex Smith, y ahora resulta que entonces quieren probar a Mahomes. Vamos a ver, vamos a acelerar la llegada, tú sabes, ¿no? Pero bueno. Eso se me hace la hipocresía, porque realmente estaban como que somos buenísimos, Alex Smith, te vamos a dar un contrato o algo, y pum, hay que asumir las cosas. Te equivocaste, lo dices, no haces lo contrario, ¿no? Es así, es así. Mira, otro partido no apto para cardíacos, New Orleans contra Washington. Qué partido tan bueno. Sí. Tan bueno, aquí se perdió una labor de Kirk Cousins extraordinaria, pero bueno, Drew Brees, de verdad, también es otro mariscal de campo que a la chita callada ha hecho unos números extraordinarios. Lo que hizo ayer, bueno, impresionante también. 385 yardas, 2 touchdowns, muy bueno. Mark Ingram, un buen partido también, excelente, 134 yardas, 11 acarreos, una anotación. Y bueno, aunque tú no lo creas, un tight end que siempre para mí fue, siempre ha sido muy calladito, pues Kobe Flinner, wow, 5 recepciones, 91 yardas, estuvo estupendo y en los momentos clave hizo unas recepciones, de verdad, que hicieron que el equipo de New Orleans pudiese recuperarse. Sí, ahora, déjame decirte, estoy de acuerdo contigo que fue un partidazo, pero de ese partido salieron 5 Redskins que están fuera toda la temporada. Terrell Pryor, Chris Thompson, un guard y otros dos. O sea, volvemos a lo mismo. Las lesiones están haciendo añicos a otros equipos. Y Redskins yo creo que ya debe de andar pensando igual para el siguiente año. Porque no se va a recuperar tan fácil de estas lesiones, ¿no? Sí, es así. Es así. Ahora te voy a comentar un partido que me causó un poquito de decepción. No me imaginé nunca que los Rams, que venían tan bien, les dieran esta felpa, 24-7 a los vikingos, con un Casey Keenum que no me impresiona, la verdad que no me impresiona. Sin embargo, bueno, fueron capaces de casi que los blanquean. Y bueno, yo los daba como también uno de los favoritos, los Rams, una campaña muy buena, con Todd Gurley, con Jared Goff, y bueno, mira, perdieron estrepitosamente, no sé qué pasó ahí, pero bueno, fue un traspié tremendo para el equipo de los Rams. Totalmente de acuerdo, yo le fui a Rams, confiaba que Rams fuera a ganar porque no tenía lesionados, porque los titulares estaban jugando bien, porque Minnesota pues no tenía a Teddy Bridgewater, porque no tenía a Sam Bradford, porque estaba el, no recuerdo cómo se llama, el quarterback sustituto, pero los hicieron caca. O sea, la defensiva de Minnesota los maniató, no los dejó moverse, y esa es la defensiva. Y fíjate que después del partido leí una estadística que decía que junto con los Steelers, Minnesota es una de las mejores defensas de la liga. Entonces, probablemente por eso esté carburando Minnesota, no tanto por la parte ofensiva. Sí, porque 24 puntos realmente esto estuvo, pero bueno, pero si tu defensiva te hace el trabajo, tú con pocos puntos puedes ganar un partido. Así es. Definitivamente. Sí. Bueno, del resto de los partidos, pues bueno, mira, ni hablar de los Jaguars de Jacksonville me han impresionado mucho, tienen un equipo muy bueno, Roberto, un equipo interesante, este Fournette, de verdad que es un running back impresionante, Leonard Fournette. Y bueno, mira, han hecho el trabajo a la chita callada y tienen 7 ganados, 3 perdidos. Los Browns, para mí, creo que van a empatar un récord de perder todos los partidos, porque 0-10, yo creo que y eso que ya hemos hablado de que este equipo había hecho cosas interesantes en la adquisición de jugadores y todo, pero de verdad que será futuro, porque este año, de verdad, para el olvido, sí. Sí, y la verdad no le veo de otra, pero estoy de acuerdo contigo. Ves, nada más tienes que ver que Jacksonville, las últimas 4, ha tenido los últimos 4 picks de primera ronda que han tomado han sido defensivos, que todos son titulares. Obviamente están carburando por ese lado y por eso es que lo pueden hacer bien, ¿no? Sí, ciertamente. Sí. Un equipo de rehabilitación. Pues sí. Ahora, si pasamos, si quieres, a la siguiente semana, que es la semana 12, Iván, es Thanksgiving. Entonces, el jueves se van a jugar 3 partidos, ¿sí? Minnesota en contra de en Detroit, San Diego en Dallas, Gigantes de Nueva York en Redskins. Esos son los tres partidos del jueves. Y a partir de ahí va a haber el domingo y el lunes. Habiendo buenos partidos... Puta. Bueno, realmente... wow. Bueno, se me hace un partido interesante. New Orleans en Rams. Se me hace un partido muy bueno, muy interesante. Bueno, Packers y Steelers, si estuviese en otras condiciones, también sería un partidazo. Pero creo que Steelers le va a pasar por encima. Y el del lunes, pues bueno, yo creo que Ravens, que ha estado jugando bien, Roberto, a pesar de que yo sé que es tu equipo contrincante, pero han estado jugando muy bien. El último partido estuvo bueno, ya lo vimos, blanquearon al equipo de los Packers. Han estado haciendo un trabajo interesante. Pero creo que el partido que me hace más emotivo es el de Rams contra New Orleans, porque los demás, la verdad es que no se me hacen ninguno interesante. Así estoy de acuerdo contigo. No le veo ni pies ni cabeza. Y si quieres damos un paneo muy rápido de cómo está la posición. Las posiciones, así es. La división en la Americana. En primer lugar, en la este, está Nueva Inglaterra, tres partidos arriba de Buffalo, que va para abajo. En la del norte, igual, Steelers está tres partidos arriba de Baltimore, o sea, van 8-2. Uh-huh. En la del sur, Jacksonville va en primer lugar, 7-3. Tennessee va 6-4. Podría ser que ahí va, pero yo creo que Jacksonville se queda. Kansas City, yo creo que es la peor división. 6-4. Aún con que Los Ángeles le metió una madriza a Buffalo, pero va a 4-6. En la nacional, el número uno indiscutible es Filadelfia con 9-1. Sí, eso te quería comentar, Roberto. Como este equipo de Filadelfia, la verdad que ha sido la revelación este año. Me ha mejorado, o sea, para ti, ¿qué hizo este equipo para estar teniendo esta temporada? O sea, ¿cuáles fueron qué cosas hizo? Bueno, ya sabemos que hicieron un trade, trajeron allí a Yavi, que ha sido también una muy buena adquisición, pero este equipo desde que llegó Carson Wentz se transformó. Bueno, lo que pasa es que quiero que lo veas de esta manera. Filadelfia construyó el equipo para Carson Wentz. El año pasado lo hizo muy bien, este lo está haciendo increíble. Entonces, tú le das herramientas, o sea, le diste a LeGarrette Blount y luego trajiste a Jay Ayayi. Fortaleciste la línea ofensiva. Tienes buenos receptores Carson Wentz está haciendo de estos receptores mejores. O sea, no nada más se trajeron, tiene a Nelson Aguilar, sino también se trajeron a Ashfree, el que jugaba. Alfon Jeffrey, ¿eh? Ese de ahí. Fortalecieron su secundaria. Entonces, y también trajeron a Torrey Smith también. Ah, bueno, ex Raven en algún momento, que creo que luego se fue a Washington. Sí, entonces, es correcto. Le estás dando muy buenas herramientas a Carson Wentz, que además lee muy bien las defensas. Entonces, cuando viene la carga, suelta un pase a su válvula de escape y ¡pum! Se va, ¿no? Entonces, para mí, Filadelfia ha hecho el equipo para Carson Wentz, ¿sí? Y tiene 9 ganados, 1 perdido. O sea, es el mejor equipo ahorita de toda la conferencia, de toda la liga. Entonces, digo, creo que están haciendo muy bien esas cosas. Respondí tu pregunta, ¿no? Sí, sí, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Y bueno, detrás, 4 partidos detrás, está Dallas 5-5, que podría o no pasar, pero tiene que hacer algo. Ezequiel Elliott está pues suspendido hasta como el 15 de diciembre, o sea, sí. Se la peló y se la peló él y Jerry Jones, que ha echado pestes contra Goodell, que Goodell es un estúpido, pero pues, es como un berrinche de Jerry Jones porque le quitaron a su corredor estrella, ¿no? Uh-huh. Minnesota está en el primer lugar de la Norte. Con 8-2 y 2 partidos atrás, está Detroit. En la del sur, Nueva Orleans con 8-2, o sea que tienen 8 ganados en fila. No manches, yo pensé que esos ganados eran porque tuvieron un buen un calendario fácil, pero no, me equivoqué totalmente. Nuevo Orleans está demostrando que realmente sí puede con esto, ¿no? Sí, Carolina, señor, que descansó esta semana, está 7-3 y antes está Atlanta con 6-4, o sea, todavía no se define esa división, sin embargo, es dura. Y finalizamos con la del oeste, Los Ángeles va 7-3 y Seattle 6-4. Hace rato yo te decía que Seattle debería de pensar en el futuro, porque ahorita con tantos jugadores lesionados y con un calendario tan complicado, no le va a ser fácil para poder llegar, ¿no? Sí, definitivamente. Va a ser duro para el equipo de Seattle. Y bueno, y comentarte que bueno, Atlanta, escuchando comentarios de expertos también, pareciera que tiene la misma base del año pasado y oye, pareciera que no se han sacado el golpe psicológico de la temporada pasada, no se lo han sacado, pero este es un equipo muy bueno. Estaban diciendo que Julio Jones no era el mismo del año pasado, el mismo de Devonta Freeman. Entonces, oye, de verdad que este equipo de Atlanta era para que tuviese un récord mejor y sin embargo ha estado pues. Sí, pero recuerda lo que le pasó en el Super Bowl. Bueno, tú no lo viste porque te fuiste a dormir. Cierto, es cierto, es cierto. Pero anímicamente imagínate ganar 28-3 y perder 31-28. Eso sí. Y les debió haber pegado hasta el día de hoy y les va a pegar toda la vida. Uh-huh. Entonces, digo, perder un Super Bowl te pega anímicamente, pero que pierdes de esa manera, mucho más. Sí, mucho más, ciertamente. Ciertamente. Pero bueno, estos partidos del Día de Acción de Gracia, pues bueno, van a estar interesantes. No sé por qué siempre le toca a Dallas jugar en Día de Acción de Gracia, lo desconozco, pero siempre le toca, por ejemplo, igual que a Washington, igual que a... No, a Detroit y a Dallas, solamente son los únicos dos. ¿Pero por qué eso? ¿Siempre les toca o es por alguna razón específica? Es alguna razón específica, pero lo que puedo hacer es que para el podcast de la siguiente semana explico el motivo, averiguo y favor. Explico el motivo. Por favor, porque siempre son ellos. Yo digo, ¿pero por qué siempre Dallas tiene que jugar y por qué también Detroit siempre juega en Día de Acción de Gracia? Bueno, algo debe suceder. Pero bueno, la cosa es que está todo muy interesante. Vamos, ya estamos en la semana, ya estamos mucho más allá de la mitad de la temporada, ya estamos en la semana 12. Y bueno, la cosa se torna interesante, ya más o menos tenemos un bosquejo más o menos tenemos pensado cuáles son los equipos que van a pasar a la postemporada. Hay que definir algunos comodines, Roberto, pero eso todavía falta esperar un poquito. Ok, va. ¿Qué? Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Pues si no tienes nada más que agregar, podríamos terminar el podcast el día de hoy. Muy bien, sí, perfecto. Yo creo que ya hemos hecho un programa bastante variado, combinado, con muchas alternativas. Y bueno, no queda más sino despedirnos. En mi nombre, pues agradecido por todos tus comentarios, por toda la experiencia que nos brindas en la NFL semana tras semana. Bueno, en nombre de Ángel también, le doy las gracias por todo lo que nos aporta a nivel de béisbol y fútbol, que es un gran conocedor en la materia. Y bueno, ustedes decirles que nos vemos con el mayor gusto la semana que viene en su podcast El Rincón de Fanáticos. Roberto, la despedida. Ah, pues Iván, muchas gracias. Gracias por todos los comentarios y el gran expertise y profesionalismo que tienes del béisbol, del fútbol, del deporte a motor. Eres una gran persona y realmente te deseo muchas gracias. Y le deseo le deseamos mucho las gracias a nuestra audiencia. Por favor, espéranos la próxima semana y todo. Gracias. Bye, gone. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.